tiene loco y siempre que la mira se pone a temblar. Una hermosa morena Julio tiene loco y siempre que la mira se pone a temblar. Y que esa negra tiene todo muy hermoso y es algo que anhela siempre conquistar. Es que esa negra tiene todo muy hermoso y es algo que anhela siempre conquistar. Tiene una cara linda y una figura hermosa. Tiene una cara linda y una figura hermosa. Qué mujer tan divina, con tu cara preciosa. Qué mujer tan divina, con tu cara preciosa. Juan José y el gran Martín Elías González. ¡Hombre! Esa morena él no la puede olvidar, porque en su mente es solo para ella. Esa morena él no la puede olvidar, porque en su mente es solo para ella. A toda hora a su lado quiere estar, porque esa negra sí tiene cosas bellas, como su cuerpo, su carita angelical, y en su pecho tiene lindas estrellas. Qué negra tan preciosa, qué mujer sin igual. Qué negra tan preciosa, qué mujer sin igual. Con esta negra hermosa, la vida puede gozar. Con esta negra hermosa, la vida puede gozar. Será como un ternero a tu lado, morenita, pero será un ternero diferente. Será como un ternero a tu lado, morenita, pero será un ternero diferente. Toda la vida cuidará de tu cosita, porque tu amor por ella será para siempre. Toda la vida cuidará de tu cosita, porque su amor por ella será para siempre. Ternero diferente jamás tendrá destete. El ternero diferente jamás tendrá destete. A tu lado permanente será toro y torete. A tu lado permanente será toro y torete.